Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Comunicación directa con el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Edgardo Bistoletti, quien acaba de suscribir un importante convenio en función de los intereses de los usuarios y consumidores. Doctor Bistoletti, bienvenido y escuchamos atentamente de qué se trata. Se trata de lo siguiente: la Defensoría del Pueblo ha hecho un convenio marco con la Asociación Empresaria de Rosario, por el cual los afiliados a la Asociación Empresaria se comprometen a asistir a una mediación gratuita que se va a hacer acá en la Defensoría del Pueblo, para, digamos, cuando un usuario compra algo y tiene algún inconveniente, en lugar de peregrinar por todos lados para que se lo solucionen, bueno, viene a la Defensoría del Pueblo, hace la respectiva queja, la Defensoría cita al comercio ese y ellos se comprometen a venir aquí. ¿Eso qué pasa? ¿Qué pasa? Implica cero costo, por un lado, ningún trámite, ninguna carta de documento, ni poner abogados, ni nada que se le parezca, y una celeridad, una inmediatez en la solución del problema. Para lo cual, los negocios adheridos a este, digamos, a la Asociación Empresaria, van a colocar una oblea en su negocio, y en esa oblea se va a identificar y va a decir: este negocio se encuentra adherido a la mediación gratuita de la Defensoría del Pueblo. Eso es, en síntesis, lo que se ha firmado con la Asociación Empresaria de Rosario, que ahora lo pretendemos extender a toda la provincia. Nos parece una iniciativa más que valiosa, doctor Bistoletti, habida cuenta de que no pocas veces el recurso que le queda al usuario o al consumidor que ha sido afectado por una compra no va más allá que la posibilidad de judicializar el problema que tiene, y como sabemos, esto es de largo, costoso trámite. En cambio, acá se está ofreciendo una mediación gratuita, ¿no? Exactamente. Ya le digo, la gratuidad y la inmediatez y el compromiso del negocio de que va a asistir a la mediación que se hace aquí mismo en la Defensoría del Pueblo. Así que creemos que es un paso adelante para solucionar en parte los derechos del consumidor. Le pregunto, ¿tenía alguna experiencia previa de mediaciones en el ámbito de su defensoría, doctor? Sí. Yo hace muy poquito, hace 4 meses que estoy, pero la Defensoría del Pueblo tiene un centro de mediación que funciona realmente bastante eficientemente, que ha actuado en muchísimos casos, y no solo hacemos mediaciones en Rosario, la hacemos en Santa Fe, la hacemos en Venado Tuerto, la hacemos en Reconquista y la hacemos en Rafaela, donde tenemos respectivas oficinas. Es decir, que se trabaja bastante en ese aspecto. Insistimos nosotros en la importancia de que las defensorías del pueblo se pongan muy cerca de lo que necesita la gente, porque en el fondo esa sería la sustancia de su finalidad, ¿no es cierto? Pero más que nada, de que sean capaces de gestionar, en este caso es ante una asociación empresaria, pero en la mayoría de los otros es frente a las administraciones municipales, provinciales, nacionales, y es evidente que hace falta toda una capacidad de gestión en el tema de la mediación para que la gente encuentre una posibilidad, una opción, que creo que es la que le brinda su defensoría, doctor. Así que agradecidos por la iniciativa y por este contacto. Gracias, ha sido usted muy amable. Que siga muy bien. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, Si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. La gente y su defensor, al servicio de la población. Tenemos el gusto de recuperar el contacto con un amigo, el ex defensor del pueblo de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, que hoy tiene una importante función, tal cual es ser el coordinador regional de la Defensoría del Pueblo de la Nación para el sur de Córdoba. Me refiero al doctor Juan Manuel Llamosas. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, Omar? Interesado en conocer la inauguración de esta oficina en la Defensoría allí para reclamar por temas de telefonía. Bueno, nosotros desde fines del año pasado comenzamos en esta coordinación regional que, como bien decías, comprende el sur de la provincia de Córdoba e incluso también las delegaciones de San Luis y Mendoza en relación a distintas bocas de receptorías que permitan a los vecinos de distintos lugares del país, sobre todo de esta región, poder canalizar ante la Defensoría del Pueblo de la Nación distintas inquietudes que tengan que ver con la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación. Y en este marco, recientemente, la semana pasada, en la localidad de Alejandro Roca, que es una localidad a 70 kilómetros del sur de la provincia de Córdoba, pudimos canalizar una nueva receptoría para todos los habitantes de la zona, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, entonces, además de la lógica expansión y la posibilidad de que la gente se acerque? Porque estamos pensando, recordando más que nada, Juan Manuel, que una de las imputaciones más severas que han hecho las asociaciones de usuarios y consumidores en el caso puntual de la telefonía ha sido al retiro de las oficinas comerciales, que han obligado o obligarían en muchísimos casos a muchos reclamantes a tener que hacer cientos de kilómetros para poder presentar su queja. Así es, bueno, esta es una de las motivaciones. Precisamente en esta localidad había un inconveniente muy notorio con una empresa de telefonía móvil en función de un problema en la señal que se venía repitiendo hacía bastante tiempo. Y ese fue lo que motivó incluso que nosotros aceleráramos la constitución de la receptoría en ese lugar. Y así se daba esto que vos bien manifestas, que sucede en varios lugares del país, ¿no? De que para poder realizar un reclamo no hay delegaciones, no hay sedes, entonces uno termina comunicándose con un número telefónico que muchas veces ni siquiera responden. Entonces esto hace que se genere una indefensión notoria en muchísimas personas, consumidores, que por supuesto se ven indefensos ante no tener un interlocutor válido para poder reclamar. Y en ese sentido sucedió aquí, nosotros ya hemos canalizado el reclamo con más de 500 firmas de distintos vecinos que se están acumulando, y esto nos va a permitir sin duda darle una fuerza importante al reclamo en esta localidad. Y entendemos que se amplía el tema, ¿no? Que no solamente abarca la cuestión de la telefonía, sino que también, por ejemplo, puede ser motivo de reclamos por parte de los que se han sentido afectados por multas que le han hecho en la ruta. Bueno, el tema de las multas en ruta es otra problemática que se reitera. Ustedes saben, incluso lo hemos hablado en su momento cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo local aquí de la ciudad de Río Cuarto, y claramente desde hace mucho tiempo nosotros advertíamos que muchas veces los municipios, no en todos los casos, pero mayoritariamente, lo utilizaban como un elemento de recaudación paralela. Y esto hacía que, pese a que estaba prohibido por la provincia y suspendida la aplicación de multas fotográficas, lo mismo se reiteraba. Lamentablemente hoy, si bien ha disminuido esta práctica por parte de muchos municipios, todavía subsisten algunos y hacen que generen una indefensión también, con el agravante que en algunos casos puntuales, desde hace un par de semanas atrás, han comenzado a iniciar acciones judiciales, con lo cual ya le generan un disgusto realmente importante, porque tienen que presentarse ante la justicia para acreditar la nulidad de las actuaciones. Claro, ni más ni menos. Bien, Juan Manuel Llamosas, entonces, muchísimas gracias por este contacto y por esa tarea que sirve para acercar a la gente a la posibilidad de ser defendida en situaciones de este tipo. Muy amable, ¿eh?